sostenerlo. La verdad que área sensible hoy del municipio, la Secretaría de Desarrollo Humano, justamente de la municipalidad, está su secretario, que es un gustazo tenerlo, Sebastián Aristide, está con nosotros. Y quiero saludar a un amigo que también está, Walter, ¿cómo estás? Ahí está. ¿Cómo estás, Sebastián? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos por tu invitación. Lamentablemente la vez pasada no me pude organizar para venir, pero bueno, acá estamos. Ahí está. Bueno, pero era una buena noticia la otra vez, ¿no? Sí. Estaba justo en un recorrido en una de las empresas más importantes que tiene la ciudad de Concordia y que aparte para beneficio de la ciudad, ¿o no? Tal cual. Sí, en esa visita, bueno, fuimos todos los, fue el intendente con todos los secretarios, digamos, hicimos un intercambio con la comisión directiva de la planta de Eger. Uh-huh. Y bueno, dentro de ese intercambio, la parte que me toca, que es la parte de responsabilidad social empresaria, que es involucrar a las empresas, al sector privado con la problemática social local, bueno, es muy importante dada la situación en la que se encuentra Concordia y bueno, y es importante tener esos nexos directos uh-huh. con ese tipo de empresas. Uh-huh. Y oye, con este escenario, pero uno calcula que siempre, qué bueno esto de articular, ¿no? Llamar instituciones educativas, porque ahora quiero hablar de educación también, pero también las empresas, es fundamental hoy, ¿no? Escenario complejo, pero siempre es importante, ¿o no? Sí, yo creo que en este escenario de vaca flaca es más que nunca. O sea, ¿por qué? Porque a veces uno piensa que, yo hace 4 meses era un vecino más que estaba mirando al municipio y, bueno, con todas las críticas y con todo lo por ahí, las descargas que uno tiene desde afuera, ¿no? Y ahora con la responsabilidad de estar desde adentro, veo también que el ciudadano tiene una responsabilidad para con la comunidad. Y a veces puede ser una participación muy minúscula, uh-huh. muy menor, pero tiene que formar parte de ese uh-huh. entramado, digamos. Uh-huh. Es verdad que la comunidad lo hace, ¿no? Uno también tiene que ser consciente que si no existiera un entramado social estaríamos desbordados. Uh-huh. Lo que pasa es que falta esa articulación que vos mencionas, uh-huh. esa articulación que debería gestarse del Estado y bueno, pero abriendo puertas, generando espacios de intercambio, que todos pongamos lo mejor de nosotros en lo que es pensar y cranear este desafío que tenemos y aportar desde cada uno de nuestros lugares una respuesta. Y creo que esa es la forma de empezar a encontrarle la salida. Uh-huh. Sebastián, te pregunto, vos dijiste, era un vecino, te tocó ocupar, aparte un lugar sensible, pero veníamos una gestión muy larga de otro color político, viste que a veces se habla enviciado y todo, tuviste que resolver cuestiones ahí puntuales de lo que tenía que ver el armado de equipo, el armado de la estructura de la secretaría. Mi secretaría no existía, entonces no tengo a quién echarle la culpa. Sí, digamos, en principio, mi secretaría, el nombre de Desarrollo Humano, tiene que ver con poner en el centro de la problemática a la persona. Y a partir de ahí, bueno, todas las demás áreas como cultura, educación, salud en su momento, deporte, el área de la juventud formaban parte de un poco del menú de, uh-huh. de opciones para que ese ser humano se desarrolle en plenitud. Pero bueno, yendo a los números, el social puntualmente, sí, también un área. El desarrollo social formaba parte de esta paleta. Ahora, la verdad que era mucha gente. Yo uh-huh. cuando me hice cargo del área, era un área muy grande, uh-huh. de mucha gente, con obviamente con estructuras que algunas funcionaban muy bien, otras un poco enviciadas, pero bueno, uh-huh. Y la urgencia te termina marcando la agenda. Perfecto. Gracias a Dios pude armar un equipo que digamos uh-huh. donde el proyecto empezó a funcionar prácticamente al mes de haber entrado. O sea, los primeros relevamientos que se hicieron en los barrios, sobre todo en el barrio Llamarada, que fue el primer barrio que empezamos, empezó a hacer el 18 de enero, o sea, anduvimos muy bien con los tiempos, o sea, es como que la urgencia no me tapó las prioridades, pero sí, bueno, me fueron marcando bastante el paso, y bueno, obviamente que a partir de ese entender dónde estaba parado, entender que era una estructura demasiado grande, empecé a darme cuenta de que, bueno, esto esto de esta manera no iba a poder funcionar adecuadamente. Las personas son claves acá y los equipos son claves. Eso es un poco mi expertise personal, pasa por ese lado, en armar equipos de trabajo. A partir de esos armados, bueno, hay equipos que funcionaron muy bien desde el primer día y hay equipos que lamentablemente no le encontraron la vuelta. Pero bueno, con respecto a lo que vos mencionabas de la gestión anterior, yo creo que la verdad que había gente muy comprometida con la ciudad, gente que por ahí estaba postergada en sus lugares, no estaba cómoda donde estaba laburando. Bueno, y eso todavía sigue siendo un desafío. Estamos hablando de mucha gente y bueno, vamos conociéndonos día a día. Aparte, hoy en la lectura que me imagino que la estás teniendo, Sebastián, una ciudad importante, grande, extensa, que, bueno, vos hablabas del barrio Llamanada, pero está este programa Relevar, ¿no? Está bueno y aparte me pareció que en todas las áreas del municipio están trabajando en recopilar mucha data, mucha información. Pero tu área eso lo requiere, es fundamental casi, ¿o no? De sobremanera, porque ¿cómo normalmente trabajaba el Estado? El Estado trabajaba por, en líneas generales, por opiniones, para que entienda la gente. O sea, no había un dato duro, sí había cierta información importante, interesante, por ahí tomaba de algunas instituciones provinciales, nacionales o privadas, pero no había un relevamiento de fondo, digamos. Cuando vos no haces un diagnóstico profundo, el recurso, siempre tenés que tirar un recurso en exceso, porque normalmente, no sé, hay un porcentaje de personas que no lo necesita, igualmente recibe el recurso y no te va a decir nada, lo va a recibir con los brazos abiertos. Pero en este caso en particular, en el que estamos pasando por una situación de escasos recursos y muy limitado, y bueno, hoy por hoy el diagnóstico es elemental, no podés desperdiciar una bala. Entonces, el laburo de saber qué le pasa a cada uno es extraordinariamente eficiente. Seguro. A la hora de dar respuesta. Y ahí, y en lo social ni te cuento, o sea, porque en lo social es multidimensional, la pobreza es multidimensional. Ah, claro, porque acá vos cuando me decís, hablamos puntualmente de ir con deporte, ir con esto, estamos hablando. Obviamente que lo social se transforma en fundamental, ¿o no? Totalmente. Nosotros como que tenemos dos caminos. Por un lado, el proyecto que yo llevo adelante es un proyecto netamente social. Lo que apunta es a destronar a Concordia del podio de la pobreza. La pobreza es multidimensional. Vos podés ir a la pobreza por falta de empleo, por consumo problemático, por violencia, por podés ir porque te quedaste en la calle, si te peleaste con tu hermano, bueno, hay un montón de situaciones por problemas de salud. Entonces, ahí llegás a una situación de vulnerabilidad a través de distintos caminos. Entonces, nosotros lo que necesitamos es justamente abordar eso con distintos elementos. Al que no tiene empleo, ver si es un problema de formación, si es un problema, puede ser de consumo problemático, si es un problema de falta de oferta de empleo. Y entonces, a partir de eso, empezamos a armar los lazos correspondientes para que esa persona salga de donde está. Pero primero tenemos que saber quién es, dónde vive, cómo vive, cuáles son los problemas que tiene, cómo está compuesta su familia. Bueno, y buena ese respuesta ahí, vamos a hablar puntualmente, sí. ¿Buena respuesta al vecino? En general, sí. Te digo, el vecino, no sé si mucho tiene que ver en la necesidad de que sea escuchado. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Pasa por ahí. No te olvides que el que releva es la cara del municipio, que te toca la puerta de tu casa. Entonces, muchas veces pasa que el encuestador recibe críticas o cuestionamientos o no sé, demandas de todo tipo que por ahí no tiene que ver con la encuesta en sí, pero nosotros los entrenamos durante 10 días a estos encuestadores para que justamente sean receptivos, que entiendan cuál es la situación, cuál es el rol que están cumpliendo y que por ahí en un principio nosotros vamos a hacer una serie de preguntas básicas, pero después más adelante vamos a ir avanzando y evolucionando las encuestas para que también encontremos otro tipo de respuesta frente a la problemática que aparece. Así que sí, y ahí se abren canales de articulación, ¿no? Porque si tenés que recurrir a servicios públicos, ahí hablen los canales de articulación con las demás áreas del municipio. Totalmente. Una de las cosas que también sabe el encuestador es a quién llamar y a quién recurrir en caso de que encuentre algún problema en particular. Hasta ahora, bueno, la problemática que atraviesa un poco a todos, por un lado están las partes de infraestructura, o sea, infraestructura pública, como puede ser cloaca, puede ser asfalto, puede ser, no sé, iluminación. Y después tenés infraestructura privada, que sería la casa, bueno, los baños, la cloaca dentro de la casa, resolver esos problemas habitacionales. Y después tenés toda la parte que social, que desde salud hasta, bueno, cuestiones de consumos, cuestiones de violencia. Bueno, todo eso es lo que más está aflorando dentro de, la, de las entrevistas. El otro día me comentaban, que me pareció interesante, de llevar programas deportivos, porque también la calle es tentadora para los pibes, ¿no? Está bueno avanzar ahí, ¿no? Y después también te quiero preguntar, porque vos recién hablabas de las problemáticas sociales, y yo detecté que el tema de la deserción, vos algo me dijiste fuera del aire, de la escuela, y hoy el área de educación viene ahí también, ¿no? Sí. Con mucha data también. Te estaba contando justamente eso, que el relevamiento genera información. Es muy importante ese paso, ese primer paso. La tentación es querer dar respuesta inmediata a lo que va apareciendo. Nosotros, después de hacer un relevamiento, a los 15 días más o menos de haber empezado el relevamiento, empezamos con los abordajes, que es un equipo multidisciplinario de salud, que está donde hay un pediatra, una médica de familia, enfermeras que completan el calendario de vacunación, obstetra, nutricionista, bueno, odontóloga en algunos casos, que lo que hacemos es un abordaje inmediato de la problemática que encontremos en el momento. Hemos encontrado, lamentablemente, algunos casos que requirieron alguna atención inmediata y se han derivado al hospital, bueno, en fin, se ha dado respuesta a ese abordaje de salud. Paradigmáticamente encontramos mucha gente en los abordajes que a veces está a 5 o 6 cuadras de un centro de salud. Mira. Bueno, eso es un dato a tener en cuenta, una alarma que tenemos, que está prendida. ¿Qué pasa? Con estos datos quedan, se almacenan en una base de datos y se va derivando a distintas áreas del municipio. Como son datos que hay que manejar con cautela, porque hay datos personales, hay un protocolo de confidencialidad que se cumple para cada uno de las áreas del municipio. Y después estas áreas lo que hacen es generar un plan de acción. Algunas cuestiones son de más de mediano plazo, como las cuestiones de vivienda, de infraestructura, y algunas cosas son de reacción inmediata. El área de educación, a partir de los datos que fuimos pasando de la cantidad de gente que nunca fue al colegio, por ejemplo, nunca fue a una escuela, después gente analfabeta, de gente que la cantidad que desde deserción de primaria que hay y de secundaria, a partir de esos datos, educación, digamos, puso manos a la obra. Empezó a armar un plan acorde a los recursos municipales, ¿no? Con muchas limitaciones, pero también articulando, armó un plan de acción y hoy por hoy empezamos a encontrar en algunos barrios, porque obviamente no relevamos todavía todo, la participación y la asistencia de educación. A la vez que también empiezan a aparecer profesores de educación física, de deporte, y a la vez que también generamos actividades culturales como una manera de generar un entramado, una red de acción. Igualmente los problemas de fondo son mucho más serios, ¿no? Por supuesto estamos hablando de falta de empleo, el tema de educación no se soluciona solamente con un profe particular. La idea sería que vuelvan al sistema educativo, pero bueno, el paso y el contacto se inició y eso ya está bueno. Exactamente. Bueno, ahí Carlos Gatto, el profesor Carlos Gatto, le mandamos saludos a Carlos, una eminencia en la educación. Bueno, áreas importantes, ¿no? Cultura también un laburo interesante, ¿o no? Totalmente, cada área. Vi que también están articulando y juntando datos, también es como una política bajada, me imagino que es Francisco, pero está bueno eso, sí, ¿no? Sí, sí. Yo de la Secretaría, por eso, siempre, nunca hay que perder la mirada del vecino, porque a la larga uno va a volver a ser vecino, eso aspiro yo. Entonces, ¿qué pasa? El vecino necesita saber cuánto cuesta cada área del municipio, en qué se gastan los recursos que se juntan, que tiene el municipio, que, o sea, y eso, la única forma de dar respuesta es teniendo la información sobre la mesa. La información te permite tomar decisiones de golpe, digamos, de mando, cuando ves que el camino no es el que vos querías. Entonces, pero siempre la data tiene que primar al capricho o al argumento superficial. Tiene que, con datos es mucho más fácil gestionar, porque es indiscutible el dato. Entonces, sí, aparte primero, lo tenés de primera mano, de tener del tipo del protagonista, con las idiosincrasias diferentes que deben tener los barrios, pero la tenés de primera mano. Cuando vos tenés datos, la discusión ideológica pasa a un costado. Entonces, me parece que la forma que tenemos que gestionar el recurso público. Y bueno, y estamos aprendiendo. Hay datos que son más fáciles de conseguir, otros datos que son más complicados. Nosotros, este relevamiento, la verdad que lleva un tiempo, ¿no? Ojalá fuéramos más rápido. Pero bueno, creo que el intendente está muy involucrado con este proyecto, se da cuenta. El otro día estuvimos en José Hernández, acompañó el abordaje médico, y la verdad que se dio cuenta cómo puede ser, estando el carrillo a 4 o 5 cuadras, la cantidad de gente que nosotros estábamos abordando y dando respuesta, y completando calendario de vacunación, cosas sencillas, no estábamos haciendo nada extraordinario. Y la cantidad de chicos que había, ¿no? Entonces, bueno, el camino es el adecuado. Sebastián, y en este escenario de crisis, ¿cómo estamos con el tema de la asistencia al vecino? Viste que hay sectores que hoy, con la vulnerabilidad, obviamente no están completando. Hoy salieron datos nacionales con índices de pobreza y chicos bajo el nivel de pobreza y no llegando a cubrir la canasta básica alimentaria. ¿Cómo estamos en ese escenario? Sí, a ver, administrar pobreza, me refiero a administrar pobreza, no me refiero a la gente, sino a los recursos del Estado municipal. Siempre es un problema, es como un malabarista que está con las pelotas en el aire y te van tirando cada vez más pelotas. La verdad que la única forma que yo concibo es generando prioridades. O sea, la madre de 8 hijos que no tiene empleo, que está en una casilla en el medio de una villa, y tiene que ser la número uno. Y bueno, si hay un número uno, después va a haber un número dos. Y bueno, lamentablemente, cuando vos tenés escasos recursos, por distintas circunstancias, tenés que jerarquizar. También se ha hecho un culto del asistencialismo en las gestiones anteriores. Y por eso te hablaba de eso, ¿no? Vicios que quedaban de esto que vos decías. Y el dato, eso es lo que tiene de bueno. El dato te permite no equivocarte en esa distribución. Me gustaría ir más rápido, pero hoy te puedo decir que de los 10 barrios relevados, nosotros sabemos cuáles son las familias que realmente necesitan y cuáles no. Sí, eso es lo bueno, tener el dato preciso y de primera mano. Sebastián, hizo de pispear esto de lo que pasa en el plano financiero y económico. El otro día, Eduardo Caminal nos comentaba acá que habían sentido un impacto en la baja de la recaudación y que tenía que ver por ahí con la coparticipación, que por ahí son políticas más nacionales, pero uno sabe que la caja de resonancia, muchas veces el vecino es el municipio, si bien el vecino sabe posiblemente que la cuestión económica venga del plano nacional. Yo de Pispiales, ¿cómo estás con los canales de comunicación abiertos con el área de desarrollo humano, desarrollo social de lo que es la provincia o nación? ¿Se abren canales de comunicación? Sí, con la ministra Verónica Berizzo, estamos toda la semana, conversando. Bien. Hemos recibido mucha ayuda, ellos también están con el bolsillo ajustado, nos dan una mano en lo que pueden, pero lo más importante creo que es el diálogo, está absolutamente abierto. No me puedo quejar en ese aspecto. Lamentablemente a veces no encontramos mucha respuesta, pero por una cuestión de que no tenemos demasiados recursos. Y también no nos olvidemos que nosotros vivimos una transición en medio de una inundación, o sea que mi secretaría fue la primera que actuó, no hubo casi transición, era salir a resolver el problema, viste, a ver cuántos colchones tenemos, a ver cuántas chapas, o sea, ¿cuántos son de alimentos? Y bueno, la provincia ayudó. Nación, digamos, faltaban designar muchos cargos, no había interlocutores. Creo que fue la semana anterior, no la pasada, sino la otra, estuvimos en Buenos Aires con con reunidos con Pablo de la Torre, que es del área de capital humano, también con muy buena predisposición. Bien, le gustó bien, mucho bien, el proyecto, le gustó mucho el proyecto de relevamiento de datos. Esto nace de un convenio, me olvidé decirlo, con la Fundación CONIN, que es la que nos dio el expertise. Bueno, Nación está muy alineado con CONIN, entonces, digamos, eso es un canal, digamos, de diálogo y de interacción que nos va a permitir, ojalá en el mediano plazo, encontrar algunas respuestas frente a la demanda de algunas cosas puntuales. Pero la realidad que al venir de un esquema de asistencialismo, y vos tenías muchos pollitos con la boca abierta, pero en realidad hay que separar un poco la verdadera necesidad del oportunista. También tengo que decirte que hemos encontrado productos vendiéndose en Facebook, o sea, ropa, alimento, o sea que hay cosas que tenemos que seguir puliendo. Igualmente, Desarrollo Social hizo un trabajo excepcional en controlar los comedores, en controlar esos recursos, y bueno, estos son todos datos, se controló el tema de los pasajes, se controló el tema de combustible, se controla el tema de los comedores, o la entrega de asistencia y todo, todo está registrado, y eso no existía antes. Entonces, esos son todos datos que en algún momento estaría bueno empezar a publicar, a mostrar, a cómo se hacen las cosas. Lo mejor es verlo, por supuesto. Las puertas del municipio están abiertas para que la gente vea cómo se trabaja. Pero bueno, vos hablaste de coyuntura. Por supuesto, salimos de un momento de inflación impresionante. No nos olvidemos cuál era la inflación de diciembre, la de enero, cuál fue la de febrero. Si bien fue bajando, y en ese aspecto yo, la verdad que no estoy totalmente alineado con lo que está haciendo a nivel nacional Milei con respecto a este tema, ¿no? Está bajando la inflación y se comprometió y lo está haciendo. Ahora, en el medio, el costo, lamentablemente, bueno, siempre recae un poco sobre el que menos tiene, sobre, en este momento también la clase media lo está sintiendo, y en ciudades que ya venían golpeadas, como la de Concordia, y bueno, no nos queda más que... En ciudades como Concordia, aparte esto de la cuestión coparticipable y esto, que son recursos que hoy al municipio no le entran, y eso hay que plantearlo también. Sebastián, te quiero preguntar, porque está bueno, a mí me llegaron buenas referencias, esto de descentralizar de alguna manera el municipio, ¿no? Y ya se abrió como, y creo que se van a abrir como 11 lugares más. ¿Favorable para un área como la tuya que tener eso descentralizado y por ahí el dato lo tenés más cerca del vecino? Te voy a contar algo que me pasó con el referente del Distrito 11, que es Julio Bogado, le tocó el área de Benito Lejerén. Con el relevamiento nosotros, obviamente esto está enfocado en principio a los aspectos socioeconómicos, digamos, vamos a la base de la pirámide, ¿no? Pero ¿qué pasa? Julio necesitaba información sobre un asentamiento de las tablitas, porque bueno, quería realmente saber cuánta gente vivía, quería proyectar un poco un plan de acción y y me dice, mira, entre que yo genero un equipo de relevamiento, ¿por qué no me brindás vos un servicio, incorporás esta área dentro de tu agenda? Y digo, la verdad que sí, porque ¿para qué tener dos equipos de haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, no es exactamente lo mismo, pero le agregamos unas preguntas. ¿Seguro? Y usamos el mismo know-how. Inmediatamente armamos un equipito de 10 personas, se fueron a Benito Lejerén y en 2 semanas relevamos el barrio. Bueno, es articulación pura. Exactamente. Estoy dando una respuesta bien contundente. Vos, el distrito puede servir para un montón de cosas o puede no servir para nada. ¿A qué me refiero? El distrito solamente per se no soluciona el problema si no tenés una persona absolutamente involucrada con la causa. Yo lo que hago con un referente distrital es hacer con un municipio más chico. Claro. Ese referente distrital tiene que volar, tiene que ponerse la camiseta, patear la calle y que la respuesta la dé él, digamos, ¿no? Nosotros somos una herramienta para que él pueda dar la mejor respuesta. Pero en este caso en particular que te mencionaba, este hombre requirió el servicio, se lo dimos y la verdad que estaba enamorado. Y el resultado fue... Yo te paso un informe detallado de la composición de la familia, la cantidad de baños que faltan, la falta de cloaca, lo que sea. Entonces, con cuestiones, por supuesto, educativas, de salud, de infraestructura. Ahora, si vos también podés decir, no lo necesito, lo hago yo, lo pateo más adelante... Bueno, depende de quién, del referente distrital. Entonces el distrito, obviamente, con el apoyo fuerte de ustedes atrás, por supuesto, que es fundamental. El referente distrital tiene los recursos del municipio para hacer brillar su distrito. Y hoy estamos en el distrito 7 relevando. Empezamos ahí, el Llamarada forma parte del distrito 7. Y ahí ya tenemos unos 9 barrios relevados. Después, bueno, tenemos el barrio José Hernández, que eso ya forma parte del distrito 5. Y Benito del Jerén, que hicimos este barrio, la tablita, que es del distrito 11. La idea es, lo que fue el relevar, apuntar a los barrios populares, o sea, no es todavía el barrio centro. La idea es ahora pasarnos a Carretera La Cruz, después vamos a ir a Pampa Soler, y bueno, después está el Neble, hay varios lugares donde tenemos que ir. Ojalá, ya está en un diagrama de acción. Tenemos un diagrama, tenemos un plan de acción. Ojalá para fin de año nosotros, por lo menos en lo que es la totalidad de los barrios populares, los tengamos relevados y, bueno, y una radiografía fuerte de lo que está pasando. Data importante. Cuando analizamos la situación, se me pasó la hora porque sé que está ocupado y le agradecemos un montón. Que te quería manifestar que, mirá cómo te trae. Qué atención. Clara, fundamental en el programa. Me gustó mucho esto de que continuamente hablaste en plural, en equipo. Fundamental, le das un rol fundamental al tema de la conformación del material humano de tu equipo, ¿no? Tenemos que erradicar la personalización de la respuesta. O sea, yo soy totalmente prescindible. Totalmente prescindible. Y siempre lo comento dentro de los equipos. Si vos formás parte de un... o sos líder de un pequeño grupo de personas que va a encarar un proyecto determinado, lo primero que tenés que hacer es armar el equipo para que este proyecto sobreviva sin vos. Si no, no va a funcionar, por distintos motivos, o por cuestiones personales, o por cuestiones presupuestarias, por las cuestiones que sea. Pero el proyecto tiene que estar siempre por encima de las personas. Por eso siempre hablo en plural, porque yo básicamente en este momento soy un interlocutor, ahí se está relevando barrio. Pero está bueno que vos, como cabeza de equipo, porque hoy te toca ser el secretario de un área tan sensible, que te involucres como parte de ese equipo, me parece que es fundamental, porque viste que puede estar el personalismo. Yo planteo esto, vos lo manejaste diferente. Capaz de ser el natural esto, así está bueno, sea, porque los que llevan el trabajo adelante bajo tu conducción se deben sentir también parte de equipo, porque vos lo haces. Me parece fundamental eso para el funcionamiento. Bueno, muchos de los empleados municipales, y a veces nos pasa como sociedad, estamos buscando al Mesías, ¿no? El tipo que nos haga, que nos ilumine, que nos marque el paso, marque el camino, y si no lo dice, bueno, no lo hago, y si lo dice, bueno, lo hago. Pará, tenemos que apuntar a buscar ese valor agregado que cada uno genera. O sea, aunque te equivoques, empezá a comentar lo que pensás. También formar parte de la decisión, no esperes que todo un iluminado te venga a decir lo que hay que hacer. Y a veces eso se nota en el tipo de intendente que a veces nosotros esperamos, ¿no? Y eso también tenemos que modificar en nuestro... Nosotros tenemos un rol importante como ciudadanos, y no es un discurso, es en serio. Y ese rol importante se va a ver bien claro en las crisis. Si yo en las crisis lo único que hago es echarle la culpa al otro, o si yo, digamos, asumo una responsabilidad en esto y participo. Puede ser una cooperadora, puede ser una cooperativa, o puede ser en una municipalidad. Pero si yo sé y tengo expertise y tengo experiencia propia, bueno, busco participar. Ahora, esa participación tiene que ser genuina, no en búsqueda de una contraparte. Sebastián, y te voy despidiendo porque sé que está ocupado, pero agradeciéndote un montón el tiempo que te tomaste y la predisposición con el programa. En esto que nos fuiste describiendo, vamos a apuntar a un crecimiento de la economía, que la economía... Estamos en un buen escenario para Concordia. Viste que hablaste de la educación y uno ve una Concordia con universidades nacionales, con empresas que están viniendo, con empresas que buscan Concordia para instalarse, articulación con todo eso. ¿Podemos hablar de que podemos pegar un saltito mejorando algunos índices en la economía y en el sistema financiero? ¿Crees que puede haber condiciones para un aeropuerto muy cerca de ser una realidad en Concordia, una ruta 14 que comunica rápidamente con la capital? ¿Crees que acomodando algunas cuestiones podemos pegar ese saltito? Sí, a ver, no te olvides que estás hablando con un secretario que está en la base de la pirámide. Sí, ¿no? Sí, yo miro la más otra, brava. Miro la otra punta y encuentro, sí, como pequeñas luces de esperanza. Sí, creo que hoy la base necesita algunas cuestiones de fondo, ¿no? Por un lado, el futuro empleo hoy no va a encontrar una persona calificada en la base de la pirámide. Y eso me preocupa mucho, bien, porque bien. El empleo que buen podemos, diagnóstico. Que podemos ofrecer en este sector que me toca es un empleo de baja calificación. Obviamente, con lo que te decía de una alta deserción escolar en primaria y secundaria, un porcentaje que impacta de gente que nunca fue escolarizada y gente que no sabe leer ni escribir, necesitamos empezar a construir desde abajo, digamos, ¿no? Y esto va a exceder, por supuesto, los 4 años de gobierno. Esto necesitamos ponernos de acuerdo todos los espacios políticos, sí. Y decir, esto no lo desterremos. Esta construcción va a ser lenta, pero tiene que ser a largo plazo. ¿Por qué? Porque ese empleado necesita, ese futuro empleado no solamente necesita saber leer y escribir, necesita interpretar, necesita saber internet, necesita saber inglés, y necesita, o sea, un montón de calificaciones y destrezas que hoy por hoy, yo humildemente te lo digo, lo veo complicado para realmente darle respuesta a los problemas de fondo que tiene Concordia. Después, consumo problemático es otro tema que tenemos que atravesar. Vengo de una reunión con la justicia. Es un tema que preocupa mucho. El consumo problemático se dispara un montón de problemas. Parte de la pobreza se explica por ahí. Violencia de género, violencia familiar, violencia hacia adultos, inseguridad. Muchas cosas explican el consumo problemático. El territorio que nos describió Francisco, sentado ahí de los sectores narcos haciéndose referente porque empiezan a hacer el crédito, empiezan a prestarle plata a los vecinos y agarran un poder. Ojo con ese temita porque tiene que ver justamente, va de la mano con los consumos, ¿no? Totalmente. Ahora, para ser un poco más optimista, Concordia tiene todas las condiciones para salir. Bien. Todas las condiciones. Está en un lugar súper estratégico. En un corredor excepcional, no solamente turístico, sino comercial, importante. Yo creo que tiene todas las condiciones. Aparte hay mucho trabajo de mano de obra no calificada. O sea, acá tenés, por ejemplo, lo que es la cosecha, absorbe mucha mano de obra. Tenés cosecha de cítrico, tenés cosecha de arándano, tenés varias frutas que se procesan acá en el camino, mucho se exporta acá. Entonces tenés posibilidad de empezar a absorber empleo. Pero bueno, tenemos estos desafíos. Claro, son esos eslabones mejorar, sin duda. Para poder aprovechar esas oportunidades que van a aparecer. Sebastián, te agradezco un montón. Me pasé un poquito. Después voy a decir, no voy a ver lo que nos pasamos. Pero te tomaste un cafecito. Sebastián, un gustazo tenerte en el programa. No, gracias. Esperemos seguirla. Por supuesto. Porque está bueno, dijiste al principio, está bueno llevar información. Me parece que es fundamental. Dale, un fuerte abrazo y saludo a la audiencia. Perfecto, Walter, un gustazo tenerte y acompañar acá en el programa. Pablito, nos vamos rápidamente a la música, a la tanda y